baby, how you been? Sé que hiciste tu vida, pero mándame tu pin. Ando en la G-Wagon dando vueltas en la ciudad, y todo me acuerda a ti, me mata la curiosidad. Dime quién prueba tus labios y tus besos, con quién pasará tu noche, porque yo duermo abrazando aquella fotografía, la que nos tiramos juntos el primer día. Dime quién prueba tus labios y tus besos, con quién pasará tu noche, baby, para mí tú siempre vas a ser mía. Te convertiste en parte de mi biografía. Por ti prendiendo Philly, you got me acting silly. No me cuesta, por ti yo entrego hasta Richard Milley. Habla claro y tú sabes que ese tipo es un trillito a mi lado. Yo me siento como P. Diddy millonario, casi billo. Contigo es que tengo brillo, tú eres mi baby. Ya lo sabes todo mi corillo. Por ti volando el señor de los cielos, Amado Carrillo. Conocí pal, pero no te llega ni a los tobillos. No, no, tenía la movie en high, pero todo se me cayó. Yo puedo tener la fama, pero si no te tengo, nada de eso vale ni lo que estoy consumiendo. Y tú, ese alcohol corre por mi vena. Mentiras son, no se olvidan pena. Baby, no sé ni cómo darle delete. Mientras más consumo, más la tengo en repeat. Dime quién prueba tus labios y tus besos, con quién pasará tu noche, porque yo duermo abrazando aquella fotografía, la que nos tiramos juntos el primer día. Dime quién prueba tus labios y tus besos, con quién pasará tu noche, baby, para mí tú siempre vas a ser mía. Te convertiste en parte de mi biografía. Fumo pa' matar toda esta agonía. Sufro de pensar en cómo te lo hacía. Ahora tienes a alguien y anda crecía. A mis sin cojones tú primero eras mía. Yo siempre te lo decía. Ya lo ves, que solo seamos una vez. Te lo dije que cuando lo hiciera me iba a recordar. Y querer volverlo a hacer. Mueve a tu casa, se volvió todo de papel. Dime quién prueba tu cama, tus labios, tus besos. Recuérdale el momento en tu guagua de sexo. La nube casulón a las 3 en el expreso. Este año mato eso, que dura el proceso. Yeah, yeah, yeah. Dime quién prueba tus labios y tus besos, con quién pasará tu noche, porque yo duermo abrazando aquella fotografía, la que nos tiramos juntos el primer día. Dime quién prueba tus labios y tus besos, con quién pasará tu noche, baby, para mí tú siempre vas a ser mía. Te convertiste